Sudamérica vienen para plagar nuestras tierras. Desde los países del este van cruzando las fronteras. Desde Francia hasta España la coctelera está llena. Tu país se está mutando a pasos agigantados. A ver si va a resultar que ahora yo soy el extraño. Los políticos bastardos bombardean con sus mentiras. La clase obrera está ardiendo, reventaremos de ira. Ha llegado ya el momento de amurallar todas las fronteras. Que onde la bandera viento, tan soberana que el invasor retroceda. Ha llegado ya el momento de amurallar todas las fronteras. Que onde la bandera viento, tan soberana que el invasor retroceda. Se extiende y estás condenado a verlo. Árabe está pinchando y chinos en los comercios. Me despierto en Perú, increíble, no lo entiendo. Los políticos son sus aliados para ganarse sus sucios votos. Codiciados por los putos empresarios, pues se conforman con poco. Nada más pisar España, se atiborran de derechos. Mientras en sus países viven hacinados como puercos. Ha llegado ya el momento de amurallar todas las fronteras. Que onde la bandera al viento, tan soberbia que el invasor retroceda. Ha llegado ya el momento de amurallar todas las fronteras. Que onde la bandera al viento, tan soberbia que el invasor retroceda. Chupinos, unos búlgaros mafiosos detenidos. Tú recuerdas los disturbios del ejido. Siempre quedan retrasados que les dan la bienvenida. Siempre habrá asociaciones para darles acogida. Sacarán de tus impuestos sus prestaciones sociales. Llega una horda de yonkis, parásitos y criminales.